vamos a recibir a Noel Fernández, que es integrante de la Mesa Nacional de Colonos. Buenas tardes, Noel, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Dos temas los están ocupando por estos días. Por un lado, un planteo dirigido, lo expresaron por carta, al presidente del Instituto Nacional de Colonización, Julio Cardoso, y también a las regionales del Instituto. Y por otro, su comparecencia ante la Comisión Especial del Senado, que trata el proyecto de ley de urgente consideración, donde también llevaron sus planteos y concretamente piden la eliminación de un artículo que es el 353, que ya veremos de qué se trata. Empecemos por lo primero. En el marco de los departamentos que están con emergencia agropecuaria, ¿qué decía esa carta que le han entregado al presidente de Colonización? Bueno, lo que expresaba la carta era la preocupación por aquellos colonos que están en, vamos a decir, en la zona de emergencia agropecuaria, que hoy muchos de ellos, buenos pagadores, que nunca se atasaron con el Instituto de Colonización, y nada, están pasando por una situación bastante crítica debido a la seca, que hicieron forrajes y les falló, las reservas que tenían se las comieron, el ganado y las majadas están tan críticas, tan flacas. Y bueno, hay muchos de esos colonos que obviamente un gente de campo siempre va a priorizar sus animales y la producción que pagarle la renta al instituto. Lamentablemente, bueno, están en esa situación y queríamos que el directorio actuante considere esa situación para hacer un corrimiento de esta renta que se paga en estos días y la que viene, diluida en algunas cuotas para adelante o algún descuento o como sea, pero buscarle una vuelta para que esos productores no se vayan a meter en un corral de rama que, bueno, que sabemos que después cuando uno se atrasa en el Instituto de Colonización, que vienen, como en todos lados, que vienen las multas, las intereses, y pérdida de beneficio, después se entra en una situación más crítica aún, y bueno, la producción familiar tiene que seguir, y la verdad que se le está, esos productores están en una incertidumbre que no es fácil. Tanto así también, como sabemos que hay algunos departamentos que están en emergencia, declarados en emergencia agropecuaria, pero en otros departamentos que no están declarados como emergencia agropecuaria, hay situaciones complejas también que sufrieron seca. Bueno, también que se consideren estos casos o esas zonas de colonias y bueno, buscarle la vuelta para que todo siga marchando, ¿verdad? Claro, aunque no sea todo el departamento. Yo recuerdo que esto se discute de hace tiempo, ¿verdad? Cuando puede haber todo un departamento en condiciones de ser declarada la emergencia agropecuaria. Pero también a veces parte de un departamento está en esa condición y el resto no. Es decir, ¿cómo resolver ese tipo de cosas para que las medidas tengan el alcance necesario para cubrir a todos los que están pasando esa situación? Pero le pregunto, ¿ustedes entregaron la carta? ¿Recibieron respuesta o tuvieron algún contacto posterior con las autoridades de Colonización? Sí, respuesta formal, vamos a decir formal, no hay. Le entregamos, hicimos llegar la carta al nuevo presidente del instituto, Julio Cardoso. Ya unos días atrás, por vía telefónica, habíamos estado conversando. Y bueno, ayer cuando le manifestamos que le habíamos mandado la carta, digo, habían estado conversando con el directorio y dan de buen recibo lo que es la propuesta nuestra. Uh-huh. Ahora hay que armar, vamos a decir, en concreto la medida, cómo va a ser, pero voluntad de asistir o de tomar en consideración el petitorio nuestro de la Comisión de Colonización, hay. ahí ya se manifestó el presidente que sí. Claro. Ahora, como usted dice, no está implicada solo colonización, porque algunas de las medidas que ustedes piden, por ejemplo, corrimiento de pagos, implican a otros organismos y a otros ministerios, ¿no? O sea que ahí se debe tener que tejer, digamos, una red de contactos para poder tomar una definición al respecto. Le pido, Noel, repasar la foto de los colonos en el país. ¿Cuántos hay, tipos de colonos? Antes de ingresar en el segundo tema, que es el planteo que ustedes llevaron a la Comisión Especial del Senado que aborda el proyecto de ley de urgente consideración. Una fotito de los colonos en nuestro país. ¿Qué dice esa foto? Y esa foto... esa foto está, hay colonos que están cumpliendo con sus obligaciones, hay colonos que les cuesta un poquito más, hay grupos de colonos que hay un porcentaje que no han funcionado por los datos que hemos recabado. Después hay algunos que sí. Se precisa para todo lo que es colonización que la ley establece y los colonos estamos necesitando, es mucho asesoramiento técnico, hay recursos para eso, y bueno, nosotros queremos cumplir, estamos apostando a lo que es la producción familiar, colonización, somos muy hinchas de colonización para el repoblamiento de la campaña, y bueno, queremos que de una vez por toda esta institución empiece a marchar para lo que fue fundada, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos colonos hay aproximadamente? Y se hablan unos 5.700 colonos. Uh-huh. ¿Hay algún hay algún departamento en el que se concentre mayor cantidad de colonos o la distribución es pareja o relativamente pareja en los departamentos del país? No, ahí estamos hilando bastante fino, no me gustaría fallarle, pero por ejemplo, en esta zona que estoy yo, en el departamento de Paysandú, están las dos colonias más grandes del país, que son la colonia Ros de Ojer y la colonia Baltasar Brum. Hay bastante colono. Después hay departamentos que no ha llegado a colonización. Y bueno, se distribuye más o menos, pero hay más concentración en algunos departamentos. Sí. Uh-huh. Vamos ahora al tema de la ley, el proyecto de ley de urgente consideración. El viernes 22... una delegación de la Mesa Nacional de Colonos fue recibida por la Comisión Especial del Senado. Ustedes plantearon eliminar el artículo 353 y argumentaron, expusieron, que se oponen a la desafectación masiva de tierras de colonos propietarios. ¿Cómo es este tema? Bueno, cabe aclarar primero que no fue una delegación solamente de la Mesa Nacional de Colonos. Ajá. Fue una delegación de la Comisión de Colonización. Esa Comisión de Colonización se armó hace unos meses atrás, está integrada por 16 organizaciones y movimientos sociales. El objetivo primordial primero era tratar de impulsar un representante para que llegue al directorio de colonización, representando a los productores, que bueno, hasta el día de hoy no tenemos noticia de eso, todavía no se ha formado el directorio. Y bueno, y ya que estábamos, empezamos a hablar de todos estos temas. Uh-huh. Por eso digo, la Mesa Nacional de Colonos es parte de esta comisión. Y fueron representando, yo no sabía de su existencia, usted me aclara que es reciente, yo no la conocía a esa comisión. Y me basé en la versión taquigráfica del Parlamento que decía Mesa Nacional de Colonos. Pero, o sea, se agrandó, digamos, la institucionalidad vinculada a la problemática colonos. Ahí está, uh-huh. Ahí está. Bueno, el planteo en sí era que se estudie. Primeramente, como lo dijimos, planteamos sacar el artículo 353 de la Ley de Urgente Consideración, donde en su redacción explica, lo que expresa es desafectar tierras que eran, que venían del banco hipotecario del Uruguay, que estaban bajo la órbita de colonización. Y bueno, ahora nosotros esa desafectación, no, la verdad que nos preocupa mucho, porque al hacerse una desafectación, que nosotros por los números que manejamos son unas 140.000 hectáreas, y que saldrían libremente al mercado de tierras, siendo que en su momento esos colonos propietarios cumplieron todo bien, pero tuvieron una fuerte intervención de lo que es toda la sociedad uruguaya. Uh-huh. O sea, tuvieron su beneficio, cuotas sin intereses, y bueno, a comprarla muchos años. Eso por un lado. Que sea o no sea, que esté o no esté bien, es otra cosa. Uh-huh. Que sea así. Ahora, la realidad, nuestra realidad, nos muestra que hoy en día la producción familiar, que pensamos que la producción familiar es la que va a sacar adelante este país con más colonos o más productores familiares distribuidos en el territorio, esa producción familiar no es la que está adquiriendo tierra. Por eso, al desafectarla, hoy en día los únicos que están comprando campo, que nosotros vemos, lo vemos en el campo, lo vemos en la zona, son aquellas multinacionales que tienen un mundo de beneficios productivos en el país, son sociedades anónimas, son grandes productores extranjeros que no tienen perfil de colono. Entonces, se está produciendo cada vez más una extranjerización de la tierra y concentración de la tierra que no va con lo que nosotros más o menos queremos para nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Noel, entonces, sí. Siga, perdón, pensé que había terminado, siga. Entonces, la preocupación nuestra es esa, uh-huh, que por solucionar un problema que nos manifestaban los senadores y hicieron un muy buen recibo de nuestros planteos. Fuimos por 20 minutos y tuvimos más de 40 conversando con ellos, que bueno, dicen que hay situaciones donde aquellos colonos propietarios, dueños de esos campos, no podían poner en garantía esas tierras ante el Banco República para sacar créditos o cosas así. Y la verdad que eso no es así, porque conocemos varios casos de colonos propietarios que han usado la garantía de sus campos para ciertas gestiones. Y bueno, siempre, porque eso la ley 11.029 lo prevé, siempre con autorización del directorio actuante, eso se puede hacer. Hay casos de desafectaciones que la ley 11.029 prevé, que el directorio las puede hacer. Lo mismo como el tema de la residencia, que también más o menos plantea el artículo, un artículo ahí que está junto con este de la LUC. La ley 11.029 es una obra maestra que ya se toqueteó en el 2007 y en el 2011, y los resultados fueron desfavorables. Entonces, cuando nos opusimos en esas 22.000 hectáreas que ya se desafectaron, que hoy en día no sabemos en qué manos están, porque no se saben, y sabemos que un gran porcentaje está en manos de multinacionales o de sociedades anónimas, nos preocupa aún más con 140.000 hectáreas que se podrían desafectar saliendo de la órbita de colonización. Y bueno, siguiendo los pasos que se venían haciendo a una más extranjerización de la tierra, a más concentración y la producción familiar quedando de lado y yéndonos del campo. Uh-huh. Hoy en día el despoblamiento de la campaña es brutal y va en descenso, ¿verdad? ¿Y aproximadamente a cuántos de los colonos actuales este volumen de hectáreas afectaría en caso de que se apruebe en el Parlamento el artículo 353 del proyecto de ley de urgente consideración? Más o menos, en términos aproximados. Y ese dato, no, sinceramente no le quiero mentir, no lo tengo. Ahora, uh-huh. ¿A quién va a perjudicar? Es a la sociedad uruguaya, porque vamos a ser claros, el Instituto Nacional de Colonización es de todos los uruguayos. El Instituto Nacional de Colonización es el ente del Estado que más recursos tiene, es una riqueza de todo, es una inversión de todo, y bueno, que salga de la órbita de colonización esas tierras, sin duda que lo va a achicar, lo va a debilitar, y la verdad que eso, para nosotros que nos cuesta más acceder a la tierra y no competimos nunca con contratos favorables o desfavorables, por ejemplo, para el Uruguay, como se está planteando ahora con UPM, nosotros no competimos nunca con una multinacional extranjera. Uh-huh. Entonces, pensamos que esto perjudica en sí la inversión que se ha hecho durante muchos años por toda la sociedad uruguaya. Uh-huh. Usted ha explicado los argumentos que en la Comisión Especial del Senado les daban como fundamentos de por qué en el texto del proyecto de ley se consagraba en ese artículo, el 353, la desafectación masiva de tierras de colonos propietarios. ¿Cómo percibe esto? ¿Como corregir un problema en función de la visión que la administración tiene del problema o como un cambio de política pública en materia de colonización? Y como lo que usted decía primero, corregir algún inconveniente que tienen aquellos colonos propietarios que venían con tierras del banco hipotecario. Uh-huh. Ahora, por suerte, y es un pasito más, nosotros, la delegación que fue, le dimos una visión distinta a los senadores, que fue de bastante buen recibo, y por eso ahora se va a desglosar ese artículo. O sea, lo van a estudiar un poquito más, porque queriendo solucionar un problema, pueden acarrear, pueden generar otro capaz mucho peor. Vamos a ver qué pasa, si en una de esas cambia la redacción, en una de esas lo analizan un poquito más y se puede hacer una desafectación de una manera que esas tierras después no vayan a caer en manos equivocadas, o no sé. Por suerte ya sabemos, mirando las actas de la Comisión Especial de la LUC, vimos que los senadores se pusieron de acuerdo para que ese artículo vaya a desglose con algunos otros más. Muy bien. Noel Fernández, colono e integrante de la Mesa Nacional de Colonos, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, estamos a las órdenes y muchas gracias por el espacio e interesarse por lo que son los colonos. Que pase bien. Igualmente, hasta luego.